vayas a llorar. No debes de olvidar los tiempos que tuvimos, lo bueno, lo mal. Debemos de entender, nuestro amor no falleció. Tú tienes tu vida y yo tengo la mía. Que te di, que fuimos tan felices.